Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando aquí en La Voladora Radio XHSA 97.3 en FM en Amecameca, Estado de México, en franca rebeldía. Nuestros contactos en cabina 597-978-5252, en WhatsApp 5540615459. Síganos en redes sociales, Facebook, X, antes Twitter, Tweets e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias, nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, tenemos ahorita asuntos que se habían venido permaneciendo en el tintero. La urgencia de comentar algunos temas previos hizo que estos asuntos se vinieran, pues no relegando, pero sí tomando esa madurez que requieren los buenos vinos. La primera pregunta que quiero yo pues que nos hiciéramos es: ¿quién vigila al vigilante? Podemos encontrar nosotros diversos mecanismos de control de la actuación del poder público. Y el primero es el mismo equilibrio de poderes. Sabemos que tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, y que estos poderes tanto están a nivel federal como a nivel de cada estado. Este equilibrio de poderes en una forma, pues, genérica, implica un control de todos los poderes. El legislativo indudablemente impone un control al hacer las leyes. El poder judicial impone un control al interpretar esas leyes y el poder ejecutivo impone otro control al administrar las leyes. Eso es lo que, según James Madison, implica esa división de poderes o en su obra clásica, El Federalista. Ya entrado el siglo XX, se comenzó a discutir acerca de la necesidad de que hubiera organismos que revisaran el actuar de los poderes. Y así, pues, usando una frase que nace de lo más profundo de los sentimientos de la nación expresados por don José María Morelos y Pavón, es importante que haya quien modere, quien controle el actuar del gobierno. Por un lado, para evitar arbitrariedades, pero por otro lado y fundamentalmente, para que el ejercicio del poder tenga una rectificación necesaria, porque, razonaba Morelos, todos somos humanos y todos podemos cometer errores. Nace así, dentro del Poder Ejecutivo, primero una especie de contralorías dentro de cada dependencia. Después se formalizan y después nacen en la forma de la Contraloría General de la Federación, que a su vez se transforma en la Secretaría de la Función Pública. Cuestión que siguen pues los organismos similares en los estados. Pero ¿qué es lo que sucede al estar supeditados estos organismos al control de el propio Ejecutivo? Pues simplemente son unos servidores públicos más que deben de acatar las órdenes. Francamente se los digo, no tenemos una legislación sobre responsabilidades. Me van a decir de inmediato, oiga, pero existe la Ley Federal de las Responsabilidades Patrimoniales de los Servidores Públicos y en cada estado hay una ley de responsabilidades. Pero yo les diría una cosa, es una ley que comienza hablando en un término genérico, grandilocuente, bárbaro, de los juicios políticos a los responsables. Después ya existe la forma de imponer sanciones a quienes desacatan, pero no encontramos nosotros de dónde provienen las directrices para que en forma adecuada se desarrolle el ejercicio público. Y vamos a encontrar que en forma evidente la Ley de Responsabilidades y las leyes de responsabilidades estatales se aplican en una forma de venganza. Durante pues muchos años he podido constatar que pobre de aquel funcionario que cae en desgracia, porque es automático que detrás de esa desgracia, de ese despido, va a venir un procedimiento de responsabilidad. Y si ese procedimiento de responsabilidad que se inicia no es combatido con documentos eficaces, este pobre hombre va a enfrentar problemas muy graves que pueden terminar hasta en la cárcel. Bien, en el Poder Legislativo también vamos a encontrar mecanismos de responsabilidad que en forma general también son aplicables desde los secretarios técnicos hasta los funcionarios más humildes de las cámaras. Pero es muy raro que los diputados sean reconvenidos, como dicen las propias leyes orgánicas de los estados. Un funcionario, un diputado, no puede ser reconvenido, dice, pero por las opiniones que expresa. No así por su actuar dentro de sobre todo la responsabilidad patrimonial. Vamos a encontrar, por último, pero no como una cuestión menor, al Poder Judicial. Sabemos que los jueces solo pueden ser sancionados por un organismo que, en términos generales, siempre es presidido por el presidente de ese tribunal. En el caso federal vamos a encontrar al Consejo de la Judicatura Federal, que es presidido por la ministra Norma Piña, quien a su vez es presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, asume ambas funciones al mismo tiempo. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que todo el sistema de quejas y denuncias y demás cosas está sujeto al actuar y al manejo de la presidencia en turno. Antes lo fue con el ministro Arturo Saldívar, antes lo fue con el ministro José María Aguilar Mora, y en fin, vamos así hacia atrás y vamos a encontrar que esa función disciplinaria que debe haber en la Corte, pues está muy mediatizada. Yo les puedo comentar que prácticamente llega uno y ve en la Corte, pues algo muy parecido a lo que decía García Márquez: en este pueblo no hay ladrones. No veo yo, igual me voy a morir y no lo voy a ver, la posibilidad de que un ministro sea sancionado. No voy a ver magistrados ahí con cuestiones, a no ser que sean excesivamente graves, ni jueces, ni secretarios, y a los actuarios sí les va como en feria, pobres. Archivistas, mecanógrafos, etcétera, ellos sí son sancionados. Y esto es verdaderamente desigual y problemático. Quiero referirme aquí a un caso concreto, que es el caso del estado de Nuevo León. Yo creo que prácticamente todos hemos leído de que dos gobernadores, y hoy en la mañana ya nada más es uno, pero ese uno va a ser sancionado por el Poder Judicial. Aquí van a ver que yo tengo una bola de cristal y ahí lo acabo de ver. ¿Qué es lo que sucede? Miren ustedes. Vamos a encontrar que llega como una queja a dirimirse a la Corte el hecho de que pidió licencia el gobernador de Nuevo León, Samuel Ruiz, para apartarse de su cargo. Pide esa licencia, le es concedida y bueno, ahí anda para arriba y para abajo, cuando se da cuenta de que el Congreso de Nuevo León va a nombrar un gobernador interino para que se haga cargo de los asuntos públicos. Recae esta nominación en un abogado de apellido Orozco, que proviene de la Fiscalía de Nuevo León. Obviamente el señor pues es afín a la coalición PRI-PAN y lo ponen ahí para generar el proceso de elección, en el cual obviamente pues no iban a tomar en cuenta a don Samuel. Don Samuel voltea y resulta que, como el juego que jugábamos de niños, el que se va a la villa pierde su silla. Regresa y ahora de nuevo va a ser gobernador, ya con plenas funciones, a partir del día de hoy. Y aquí vamos a encontrar dos resoluciones que sí son franca y verdaderamente absurdas, dictadas sobre las rodillas por un magistrado que será conocido con el epitafio que decía Cervantes en El Licenciado Vidriera, ¿verdad? Él decía: la tumba del escribano es el refugio del sacristán. Ese escribano da fe de lo que no existe y da fe de lo que no ve. Y así el señor se aventó como el Borras. Y como un buen pater familias, el ministro Lainez Potisek dice que el asunto lo resuelva el Congreso de Nuevo León en una forma unánime, en una forma consensuada. Los congresos están hechos para funcionar por mayoría de votos, pero nada más imagínense, para lograr en un asunto como este una unanimidad de votos que llevara a la solución, pues yo le diría al señor magistrado: caray, de poderse dar la solución en esa forma, pues no habría problema, porque ya todos estaban de acuerdo. Se viene toda la problemática que hemos comentado, e inopinadamente, el domingo en la madrugada, sale la resolución para poner fin al conflicto, y la resolución del señor ministro Lainez Potisek viene diciendo que en realidad el señor gobernador de Nuevo León, don Samuel, jamás había regresado, porque pues tenía que haber satisfecho el requisito de que el Congreso de Nuevo León lo aprobara en forma unánime, lo cual evidente no se iba a dar. Estos despropósitos tan claros, pues quisiera yo pensar que son producto de una desvelada que se dio el señor ministro estudiando mucho. Quisiera yo pensarlo así. No quiero pensar que sus resoluciones son de mala fe, como si puede pensarse de varias de ellas. Pero la historia es terca y la realidad se impone sobre cualquier cosa. Henos aquí que la primera parte del diferendo ha sido completada con la renuncia del gobernador interino puesto por el gobierno del estado. Comentaba yo con mis familiares que el próximo martes, o sea, el día de hoy, don Samuel iba a estar de regreso en el gobierno de Nuevo León. Pero repito, no es que mi bola de cristal que traigo aquí tuviera poderes mágicos por encima de cualquier otra bola de cristal, sino simplemente que don Samuel necesitaba estar aquí y que sus opositores en la coalición PRI-PAN necesitan que esté gobernando para poderle aplicar la resolución inicial del ministro Lainez. Es decir, que estuvo un tiempo gobernando sin ser gobernador. El que no lo crea, lo invito a que lo platiquemos de hoy en ocho. Este es el asunto fundamental, que debe, por cierto, de hoy en ocho va a ser ya el día de la Virgen de Guadalupe, a la que veneramos muchos mexicanos. Ese día de la Virgen vamos a entrar con esta problemática. Y esto me hace pensar a mí, si cualquier trabajador comete un error, es sancionado. Y la Ley Federal del Trabajo establece que ese error puede ser sancionable cuando se hace de mala fe. Que claro, ya no está en error, ¿no? O sea, nadie puede ser condenado por un riesgo de trabajo o por un error que todos podemos cometer, ¿no? Pero cuando eso implica violación a las disposiciones dentro del mismo centro de trabajo, pues ese error es sancionable, el señor se puede ir a la calle. Pero imagínense, este augusto señor ministro está a punto de causar un choque constitucional y no va a ser sancionado. Por diversos asuntos que he tenido que atender, he tenido que platicar con consejeros de la Judicatura Federal y misma gente que unos eran muy bravos de un lado y otros eran muy bravos del otro, pero que ahora sí francamente están viendo de qué lado masca la iguana. Y en tal sentido están viendo por dónde se pueden acomodar. Yo me pregunto, si un consejo de la judicatura que está viendo de qué lado se acomoda, es lo mejor para juzgar las faltas de los señores ministros, que son muchas y que son muy graves, desafortunadamente. Estamos acostumbrados a pensar que estos señores ministros, en cuanto se ponen la toga, ya no cometen errores. Ya como es facultad del Papa, hablan ex cátedra. Ustedes saben, uno de los dogmas católicos es que cuando el Papa habla ex cátedra, es decir, en materia de fe, está hablando por el Espíritu Santo y por lo tanto sus opiniones son infalibles. Aquí no es ex cátedra y el Papa pues solamente habla ex cátedra muy pocas veces. La última vez que lo hizo fue a finales, no, a mediados del siglo XIX, cuando pontificó la ascensión de Santa María a los cielos. Ese es otro dogma, pero aquí en este caso no estamos hablando de dogmas, sino de errores que cuestan mucho dinero y que hacen sufrir a la gente. No veo yo cuál sea el fin de resoluciones como la de este señor ministro Lainez. Vamos a encontrar nosotros resoluciones también del ministro Pérez Dayán, porque ustedes saben, no me gusta a mí hablar de cuestiones así nada más platicaditas, o como resoluciones de la propia ministra presidenta de la Corte. Para seguir sacando los trapitos al sol, regreso en un momento, no le cambien. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, platicábamos acerca de la inefabilidad de los señores ministros y quedé yo de platicarles pues un caso concreto. Este caso concreto se aplica todos los días y este caso concreto obliga al sector más pobre de la población a cumplir deudas que muchas veces ni siquiera contrató. Sí, es una resolución que proyectó, que promovió y que finalmente votó la señora ministra Norma Piña. Resulta que en el sistema mexicano hay tres instancias normalmente. La primera instancia, que es el juicio natural, la segunda instancia, que normalmente tiene una forma de apelación, son recursos que revestirán diversas formas o diversas denominaciones, dada la materia, es decir, si son civiles, mercantiles, administrativos, del trabajo, fiscales, agrarios, etcétera, etcétera, etcétera. Esa segunda instancia, esa segunda instancia se desarrolla y tiene por objeto confirmar o revocar la resolución que da el juez que conoce del asunto. Y posteriormente vamos a tener el derecho a ir al juicio de amparo. Esas son las tres instancias que componen nuestro sistema. Pero, ¿qué les platico? En materia mercantil solo hay dos instancias. Solo hay dos instancias para los pobres. Para los ricos sigue habiendo tres instancias. Así es que yo le recomiendo, señor, si usted no va a poder pagar algo y lo van a demandar, pues de una vez endróguese bien, porque si se endroga por poquito, pues no va a haber segunda instancia. Se viene esta discusión y los abogados presentan un juicio de amparo diciendo que no es posible que se prive de la segunda instancia a la gente más pobre. Y de repente viene la figura augusta de nuestra presidenta de la Corte y dice, no, sí hay segunda instancia. La segunda instancia es un recurso que el mismo código nos dice que no es recurso, que se presenta ante el juez, ante un juez que tiene prohibido revocar sus decisiones. Entonces, ¿cómo le va a hacer un juez para que se presente ante él un recurso en el cual se le pida que se revoque su decisión cuando él mismo no puede revocar su decisión por ley? Y sin embargo, dice esta resolución, que es jurisprudencia, que ese es un recurso válido y que se tiene que interponer. Y si no, pues simplemente hasta el amparo le van a desechar. La pregunta es, de nuevo, ¿quién vigila al vigilante? ¿Quién hace que estas resoluciones puedan ser variadas? Si no existe ningún poder que sirva para nada en estos casos. Es decir, el Consejo de la Judicatura, no me lo imagino enmendando una sola coma. Los jurisconsultos que se van ahí a sentar, pues son muy buenas gentes, muy queridos, muy sabios, sí, muy sabios. Pero pues ya están viendo pasar el tiempo como la puerta de Alcalá. Nada más imagínense ustedes esta cuestión ahí. Sin embargo, como diría Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir. Y tenemos que ver cómo se arreglan estos despropósitos. Se están abriendo ya convocatorias para foros que tienen como objeto influir en las reformas para una reforma judicial auténtica. Yo sí quiero convocar a todo el gremio de los abogados a que participen. Prácticamente yo no he estado en ninguna plática en mi vida con abogados que no tengan buenas ideas. Abogados que no estén a favor de acabar con este sistema verdaderamente absurdo. Porque disposiciones mal hechas, perdón la franqueza, como esta que comentamos a cargo de la Corte en general y promovida por esta persona que comentamos, pues de esas hay diario. Y con esas ruedas de molino tenemos que comulgar. Y esto vuelve las cosas en una forma que no es buena para nadie. Por favor, hagamos este país algo mejor y empecemos por la interpretación de las leyes. Bien vale la pena. Por mi parte es todo. Los espero de hoy en 8 a las 9. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Hablando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.